Los sábados, pégate una vuelta por el aire de FM La Barriada. Puño y letra. Un programa para docentes, hecho por docente. Puño y letra. Acompañando tu día a día en la labor de enseñar. Los sábados, a las 10 de la mañana, prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Durmiendo conmigo. Bien, acá estamos funcionando recién. Lucas, el alumno del programa, tiene ganas de saludar. Está ya en Casa Abierta. ¿Cómo estás, Lucas? Primero saludamos a Adriana, que es la encargada del manejo. Y bueno, estamos pasando el auto recién. Así que sí, con algunos problemas de sonido. ¿Querés contarnos las novedades que vos siempre llevas? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué? ¿Cómo, Nancy? ¿Querés comentarnos las novedades, las noticias que vos siempre te vas al programa? Bueno, como representante desde ahora de vamos comentando de que hoy se hace el Varela Rock, hoy sábado 28, a partir de las 15 horas va a estar el Varela Rock, va a estar bandas locales, van a tocar Ratones Paranoicos, es una buena salida. Y en otra cosa también que se va a estar haciendo en la Casa de la Cultura, teatro de adultos, los adultos también hacen cosas como nosotros los jóvenes y nos deleitan con este teatro en la Casa de la Cultura. En otras noticias, se confirmó de que las clases van a salir a partir del 29 de febrero. El 2016 se propone que salgan desde el 29 de febrero. ¿Nancy? Sí, no escucho absolutamente nada, escuché el Nancy final. Para los varelenses eso del microcentro es terrible, no sé si te pasa a vos cuando venís, Lucas. Sí, sí, pasa muchísimo. Igual no soy de usar mucho el teléfono, así que me quedo más con el teléfono particular. No estamos acostumbrados a todo lo que es ese ruido. Yo no sé cómo pueden vivir así, pero bueno, nosotros seremos del pueblo. Te cuento que Néstor está en otro auto, así que quedamos separados. Ahora cuando nos encontremos, seguramente hará un análisis de las elecciones. Yo tengo para contar algunas actividades del CITEBA también. ¿Qué otras novedades tenemos por allá? Bueno, se investiga el caso de la adolescente fallecida que fue encontrada en el barrio de San Jorge. Sospechan de los padres. Están aguardando por pericias. La joven de 13 años, alumna del doctor Sallarés, supuestamente había algo con los padres que no se sabe muy bien, las pericias ya dirán, de mismo acá donde estamos saliendo, el barrio San Jorge. En otras noticias, lo que nos gusta a nosotros como alumnos y ustedes que también son profesores que estoy acompañando acá, hubo una reunión entre docentes de México que se reunieron en Quilmes. Participaron Varela y Berazategui y están con una propuesta diferente de cómo llevar una clase. Quieren motivar a los chicos de maneras diferentes y esto es un estudio que se está haciendo desde el 2008 para motivar a los jóvenes que sigan estudiando, que la sigan remando, aprender los contenidos. Me hace acordar un poco a Keller, al profesor Julio Keller, que pasa películas con el profesor Pablo Fiorito, muy inteligente, la verdad, los dos capos, y hacen los ciclos de cine, que también lo tuvimos acá, no sé si te acordarás, Nancy. Escuché que hablas del adolescente del doctor Sallarés. Sí, estábamos hablando de eso. Obviamente pedimos justicia, nos solidarizamos con todas las personas allegadas, queridas. Todos los detalles, bueno, no los pude escuchar. Dejamos al tanto de las noticias. Nancy. Sí. Mientras tanto, ¿nos podrías contar qué fue lo del miércoles, la marcha esa que hubo en la peatonal? Hicimos una actividad en la peatonal, porque era el día contra la violencia hacia las mujeres, y desde Pone Letra, por ejemplo, llevamos unos spots. Ahí Daniel tiene uno, si lo quieren escuchar, después entramos más en detalle, para pensar la situación en Florencio Varela en particular. Me parece muy buena idea, Nancy. Vamos ahora con el spot y haciendo reflexión sobre los derechos de la mujer, que siempre fue maltratada en todo lo largo de la historia. A 5 meses de Ni Una Menos, Florencio Varela sigue en emergencia. No existen refugios para mujeres víctimas de violencia. No se ha evitado la muerte de ninguna mujer. Muere una mujer cada 24 horas por violencia machista. No se ha implementado la Ley de Protección Integral contra las violencias hacia las mujeres. No hay registro de cifras oficiales. No hay presupuesto asignado para situaciones de violencia. No han dejado de existir las redes de trata y prostitución. Más de 3.000 mujeres desaparecidas y secuestradas. No se ha legalizado el aborto. Muere una mujer por día por abortos inseguros. No se han implementado políticas públicas acordes. No hay capacitaciones para el personal que aborda la temática con perspectiva de género. No todas las comisarías toman las denuncias por violencias, aunque por ley están obligadas a hacerlo. Exigimos a los responsables, municipales, provinciales y nacionales, que se declare Florencio Varela en estado de emergencia por violencias ya. Si nos tocan a una, nos organizamos todas. Los sábados, pégate una vuelta por el aire de FM La Barriada. Puño y letra. Un programa para docentes hecho por docente. Puño y letra. Acompañando tu día a día en la labor de enseñar. Los sábados a las 10 de la mañana. Prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Durmiendo conmigo. Y tenemos una temperatura de 20 grados que va a estar ascendiendo hasta 24 grados hasta las 5 de la tarde. Recordamos que hoy es el Varela Rock ahí en Avenida Tevenet, casi Ruta 2, y van a estar Ratones Paranoicos. En otro tema, seguimos con unas interferencias con Nancy. ¿Ya está? Hola, hola. ¿Nancy? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya estamos en un patio, ya nos encontramos por Néstor, ya organizamos un poco el programa, por suerte. Bueno, gracias Nancy. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días, Néstor, ¿cómo está? Bien, acá contento de compartir el espacio del Encuentro Nacional de Docentes, hay docentes de Córdoba, de Bahía Blanca, varios. Compañeros de la flor, bueno, esperando la jornada, cómo se va a dejar. Bueno, Néstor, contanos más o menos de qué se trata todo esto, en dónde están, qué están haciendo. Sí, creo que Seba ya contó más o menos de qué se trata esto. Es un encuentro de docentes que teníamos una organización provincial, un encuentro colectivo provincial, y ahora podemos acceder a un armado de tipo neutral, que representa una experiencia independiente, izquierda, activista, dentro de los de la educación, que estamos apostando a esta construcción, y por eso venimos al encuentro. Lo que sí sé que en la semana hubo una movida bastante importante en el centro de Varela respecto a la campaña de la violencia contra la violencia de las mujeres. Y Nancy nos puede dar el informe de esa actividad. Sí, así es, justo con el audio que escucharon recién, llevamos unos cuantos más para repreguntarnos, para cambiar un poco la cultura, para empezar a derrocar el pasado y principalmente manifestamos junto a FOL, el Celeli, la Asociación de Mujeres Varela y un montón de organizaciones más, el abandono del Estado. El mismo Estado que estaba haciendo una actividad a tres cuadras es el que no arbitra los medios necesarios para que los problemas se solucionen, las mismas personas que muchas veces discriminan como empleados públicos a las mujeres que van a denunciar, que son víctimas de violencia. Entonces hicimos otra actividad que no era solo de concientización, sino también de reclamo. Hicimos silbatazo, movilización, una pequeña movilización, radio abierta, pintada, juegos para los niños, fue una actividad muy interesante, lo pueden ver en el Face, en Instagram. ¿Qué pasaba con la gente que circulaba? Sabemos que la ciudad de Varela es muy concurrida. ¿Qué pasaba con la gente que enganchaba así al paso con la actividad? Se acercaban, leían las cortinas, atención a las expresiones artísticas. Muchos se acercaban a pedir algún teléfono de contacto, a ver dónde podían comunicarse, en el caso de conocer alguna víctima de violencia, para participar en las actividades. Qué bueno, nosotros habíamos sido parte de la agrupación en el Congreso de Seba en el Tigre, y a la vuelta justo quedamos en medio de la movilización, que era muy numerosa, y estuvimos como una hora y media destacados ahí el 2 de julio, contentos por ver a tanta gente movilizada. Realmente impresionante la participación de muchas mujeres, pero también había muchos hombres participando de la movida, lo cual llamaba también la atención y marca un grado de participación de la población en general. También en Florencia Varela, las mujeres, había muchos compañeros, así que les agradecemos bien eso, a todos los que entienden que no es algo en contra de los hombres, es en contra de los violentos, en todo caso, que los perjudica también como parte de su género. Tenemos también un audio, un mensaje por la igualdad, y los chicos y jóvenes en memoria de la 9 también presentaron en la radio abierta en el día 25, porque ellos también fueron a reclamar. Así que lo escuchamos, lo compartimos, muchos ya los conocen, los que no pueden conocerlos en la página de Facebook, Igualdad entre Personas, Base de Estereotipos de Género. ¿Qué opinás de un hombre que no se hace cargo de sus hijos? Y decime, ¿qué opinás de una mujer que no se hace cargo de sus hijos? Ahora, ¿qué opinás de un hombre que no trabaja? ¿Qué opinas de una mujer que no trabaja? Contame qué opinas de un hombre que es infiel. ¿Y qué opinas de una mujer que es infiel? Si tus respuestas fueron distintas, nos falta igualdad. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Sos libre, que los estereotipos no te condicionen. Somos el grupo de Jóvenes y Memoria 2015 de la Escuela Secundaria número 9 de Florencio Varela. Visita nuestra página de Facebook por Igualdad entre Personas, Basta de Estereotipos de Género. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. enciende mi candela. Seguimos acá y recién estábamos comentando acerca de Ni Una Menos, esta campaña que se lanzó por los derechos de la mujer, de la igualdad, de los femicidios. Pueden estar informándose desde la página niunamenos.com.ar, es la página que detalla con más detalles, y también pueden ver el Facebook de Puño y Letra, o también Radio FM La Barriada, que están contando ahí todo lo que armamos acá en Varela. Y ahora vamos con Nancy. Hola, ¿qué tal? Nos quedamos para contar las actividades del SUTEBA. Tenemos actividad martes y miércoles. El martes estuvimos en una asamblea en Varela, la Asamblea de Memoria y Balance de lo que fue en los 2014-2015 y Política Gremial para el 2016. Bueno, ahí nos esperamos. Lamentablemente que por culpa nuestra ha perdido la selección. La dirección del SUTEBA Celeste básicamente utilizó la SUTEBA para culpas en su participación en las elecciones. Apoyaron abiertamente a Scioli, al cual durante todos estos años responsabilizaban, esto, bueno, obviamente nosotros también, de las condiciones en las cuales estaba atravesando la escuela pública, la falta de inversión, la infraestructura, el no pago a los docentes. Si bien todos estos últimos dos años casi no pelearon contra Scioli, porque para dejarlo hacer su campaña tranquilo, siempre decían que él era el máximo responsable. Bueno, nos encontramos que una vez que te bajó Randazzo de la interna del PJ, del Frente para la Victoria, la lista celeste que decía que Scioli era un fascista, terminó apoyándolo. Bueno, la asamblea de Varela en torno a eso, y nosotros manteniendo y tratando de contar por qué habíamos decidido no participar como agrupación de la electoral. Nosotros somos una agrupación sindical, que lo sindical debe ir por otro carril, que el sindicato debe ser independiente de los políticos patronales y del Estado, de los gobiernos, y creemos que durante todo este tiempo nuestra responsabilidad era representar a los trabajadores, representar sus luchas, y que en esta coyuntura no había alternativa. En todo caso, lo que daba mucha pena es que en nuestro país se tuviera que terminar eligiendo entre Macri y Scioli, dos representantes de la derecha, dos neoliberales, dos representantes del orden burgués, si lo decimos clara. Entonces, esas dos alternativas, nosotros lo que decimos es que como agrupación sindical tenemos que estar hablando de los trabajadores, de los intereses, y el cambio de escenario, el cambio de gobierno, preocupa Macri, lo que representa Macri, representa a la derecha más conservadora del país. A nosotros no nos va a cambiar de posición, seguiremos junto a nuestros compañeros, viendo la escuela pública, luchando por más y mejor presupuesto para la educación pública, para nuestros pibes, que nos paguen los sueldos, y reivindicando un proyecto de educación pedagógico y liberador. Ante estas situaciones, ante este programa que nosotros tenemos como agrupación, la situación no va a cambiar mucho, ya vamos a enfrentar un crisis quizá un poquito más brutal, pero en términos general, en el trazado general de la situación, nuestra posición va a ser la misma, y desde el Estado vamos a seguir teniendo la misma política computadora. Bien, quizás ahora somos más de los compañeros de los electores, que no tienen que responder al gobierno, y ellos pueden luchar junto a nosotros. Eso es lo que deseamos. Lamentablemente, como nos contaba la compañera de Adelmi, que sacamos al aire para el programa, el pasado los condena, porque en estos años de administración macrista en la ciudad de Buenos Aires, lo que vio es que el gremio de base, UTE, la Celeste, que sería el SUTEBA de Buenos Aires, UTE en Capital, no luchó contra más y acordó salvarlo rápidamente dentro de los años, y en una jornada de paro, con los dos años, no hubo huelga, no hubo un tipo de lucha por parte del sistema. En el último tiempo, por ejemplo, ellos cerraron el tribunal de clasificación, que era el que daba el puntaje a los docentes, y crearon un nuevo organismo en el cual tienen mucho peso la organización institucional de Crista, y bueno, ellos lo tomaron como si nada, habían hecho fuerza en los docentes de a parar, pero ellos no pudieron a luchar contra eso, y hoy eso generó que cientos de docentes tengan problemas porque no tienen puntaje, porque también se ha hecho del tema del docente una cuestión política, entonces le opinen al gobierno del PRO, tiene muchas más facilidades que otros, ¿no? Bueno, esto que vivimos el martes en Florencio Varela se presentó con fuerza el miércoles en el Congreso Provincial, porque acá el martes vamos a las asambleas distritales en cada uno de los distritos y se lleva el mandato a las asambleas provinciales, donde bueno, vimos a un todo para adentro, explicado, toda gente justamente colchándonos a nosotros de la derrota del partido justo que ellos eligieron defender, ¿no? Además, nosotros entendemos que el pueblo argentino se ha equivocado, que la clase trabajadora ha tomado la elección de que están votando a Macri, pero también entendemos la responsabilidad de ellos, ¿no? en esta situación. ¿Cómo le podríamos decir a un compañero que votara a Scioli cuando tenemos 100.000 compañeros, 60.000 compañeros reconocidos como el último secretario general del UTEBA? A él tenían sueldos atrasados, a veces 6 meses, 8 meses, 3 años. ¿Cómo decirle a un compañero que no cobró con tantos años su sueldo que lo vote a Scioli que mejor le pague? Esa barbaridad de tono de defensa de lo que habían hecho, que se han mentido, y bueno, nosotros teníamos que intervenir contando nuestra postura y tratar de buscar, sobre todo lo que vos decías, ¿no? Esa pregunta por ahí muy sentido común es invitarlos a ellos que hasta ahora han tenido un rol totalmente posible y dejar pasar el ajuste en la provincia, que se pongan del lado de los trabajadores y que vengan a luchar junto a nosotros. No sé qué te pareció a vos, Seba, esta situación. Bueno, un poco la sensación que se tuvo allá desde los congresales de la oposición es una actitud un poco más niquea de que, porque por un lado nos convocaban a una mesa de diálogo, nos decían, bueno, el año que viene vamos a estar todos juntos luchando contra los planes este neoliberal recalcitrante, y por otro lado nos retaban por hacer lo que nosotros hacemos siempre, que es tener un sindicalismo independiente y justamente llamar a la independencia de nuestros compañeros. Entonces, no sabemos bien, o sea, la sensación que yo diría que a mí me queda es que no sabemos bien si nos están llamando realmente a luchar o si es una postura de Baradel y de la Comisión Celeste, una postura para mostrarse más democrático, más abierto ante la nueva situación. Y después, bueno, me queda mucho la duda, porque hablaba también del pliego de reclamos que ellos estaban proponiendo, que se propagandizaron en un panfleto que circularon una semana antes de la asamblea, que la circularon a los delegados, que mandaron de la escuela. Un panfleto que verdaderamente no, primero que no le reclama a Vidal lo que le reclamaban, le reclama a Vidal lo que no le reclamaban a Scioli, por un lado. Y segundo, que lo que reclama a Vidal no está claro de que realmente vaya a solucionar los problemas que nosotros vemos todos los días en la escuela. Por ejemplo, bueno, se reclama una ley de presupuesto educativo provincial, pero no, no se dice nada con respecto a los problemas que tuvo la ley de presupuesto educativo a nivel nacional. O sea, ¿qué queremos? ¿Replicar el mismo vacío de presupuesto que hizo la Nación, replicarlo en la provincia? Nosotros me parece que lo que tendríamos que pensar es cómo concretamente se resuelve el problema de educación, cómo concretamente comprometemos al gobierno a que construya la cantidad de escuelas necesarias para que sea una verdadera inclusión. Y así, bueno, toda una serie de reclamos. Sí, por último, marcar la contradicción de que por un lado nos invitan a hacer una mesa así compartida de dirigentes, y cuando nosotros lo que les decimos es si quieren realmente el año que viene salir a luchar, lo que tenemos que empezar a hacer es a juntarnos en asambleas, delegados, nada por abajo. No es una cuestión de cabezón, de Baradel, con Romina del Plaga, con Candolfo, con el presidente de la Multicolor, que lo que tenemos que generar es que las bases tengan conciencia de lo que viene y podamos salir a luchar todo. Pero claro, es la rosca burocrática en la cual ellos ya están acostumbrados y de la que no pueden salir, ¿no? Vamos a enfrentar a la crisis, no los que después van a dar órdenes de avance de cómo tienen que hacer para luchar. Y esa es la lógica en la cual nosotros nos concentramos. Lo que queremos es moderar a los trabajadores para que los que puedan tomar la lucha. Como la vienen haciendo, ¿no? Pero durante todo este año estamos solos porque la posición celeste nos dejó solos, ¿no? Así que, bueno, este es el panorama el cual vamos a tener que llegar al 2015. Nuestra conducción, nuestra idea es poder juntarnos, seguir juntarnos este programa, lógica de que nos podamos escuchar, de que podamos entender, de que podamos escuchar a los demás y poder seguir construyendo por abajo para enfrentar el ajuste. Bien, y hablaste de muchos puntos, de esa lógica, como no sería, también en práctica, tenemos a Eber Salud, que fue a acompañar a los compañeros, que intentaron judicializarlo por reclamar sus derechos hace unos años. Así que nos invitaron a realizar un audio de los estudiantes, también para mimarnos un poco, porque venimos un poquito bajón, los estudiantes hoy les van a contar cuál es el mejor recuerdo que tienen de sus docentes. Así que pensemos un poco en eso, en lo bueno que les dejamos. Y a la vuelta, lo escuchamos a Eber contando su experiencia, contando una muy buena noticia. Y nos encontramos todos el sábado que viene en Puña y Letra. Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar. Y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen. Los docentes, escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber cuál es el mejor recuerdo que tenés de un docente. El mejor recuerdo creo que fue en tercer año, en 2012 me parece, no, 2011, que era un profesor que era de historia, que básicamente lo tuve 2 años, en primero y en tercero. Entraba al salón y te decía, bueno, los que quieren estudiar vengan y se sientan acá enfrente, y los que no, hacen lo que quieren, pero no me joden a los que quieren estudiar. Y ese es uno de los profesores que más me marcaron. Diseño siempre, algunas veces me regalan cosas. Una pregunta, me gustó mucho, me hizo pensar sobre los docentes que tuve, y creo que No, creo no. Estoy convencida que el mejor recuerdo que tengo de un docente es cuando empecé la secundaria, donde tuve una profesora de historia 3 años seguidos. No la podía clasificar como docente en sí, porque para mí no solamente fue eso, sino que fue una compañera, una persona que sabía que podía contar con ella. Recuerdo así un montón de cosas aisladas, pero porque fue hace 3 años atrás. Recuerdo las charlas, las peleas, las organizaciones que teníamos en tanto a la hora de la clase como afuera. Era una docente muy dedicada. Pero, o sea, que hay algo que estoy segura que nunca me he olvidado de ella, es que ella me transmitió esa pasión como docente. Siempre fue dedicada a lo que amaba. Ella amaba la historia argentina, amaba la historia en sí, y toda esa pasión a mí me la pasó, y gracias a ella hoy soy mucho de lo que ella me dio, y estoy muy contenta porque me gusta. Fue una muy buena docente y siempre lo voy a recordar. Fue la que me despertó grandes pasiones. Profe. Señor. ¿Puede venir un segundo? Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar. Y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Bueno, seguimos acá en FM Radio La Barriada. Ahora nos va a hablar Ever. ¿Todo bien? Todo bien, estamos acá en Santa Cruz. Mira, vinimos de... Bueno, de un juicio a 2 docentes y 2 padres autoconvocados. Todo esto se inició en el 2011... Hubo una huelga muy grande de docente que no se resolvía, el gobierno nos llamaba a acordar, a negociar. Los padres ya estaban inquietos, bueno, por la pérdida de clases, y un poco por ahí pensando de que los docentes estaban mintiendo, exagerando, hicieron como su propio recorrido, sus reuniones, asambleas, y empezaron a mandar delegaciones de padres para charlar con las autoridades. Y lo que recibían eran negativas, esquivaban la situación, y bueno, fueron entendiendo que lo que le decían los docentes a DOSAC era cierto, que no había intención de las autoridades para resolver el conflicto. Por lo tanto, hicieron una asamblea en un club de Caleta Olivia, y decidieron semi-cortar la ruta 3, entregar una volante explicando lo que estaba pasando a los conductores, ¿no?, de los autos que pasaban por la ruta. Y bueno, y esa lucha o ese método que utilizaron fue la excusa para procesar a 2 docentes y 2 padres de lo que se hizo en ese momento, que eran... Estamos hablando de unas 200 personas en la ruta. Esos 2 padres no fueron seleccionados al azar. Bueno, como que eran vecinos bastante representativos. Y los docentes tampoco fueron cualquier, ¿no? También docentes que también tenían tan identificados con la DOSAC. Bueno, eran docentes como que tenían una actividad importante a nivel sindical. Bien, después de 4 años se llegó al juicio, y de las jornadas del miércoles y jueves, este último, ¿no?, estoy hablando, se terminó definiendo que no había cargos suficientes, y el fallo o el alegato del fiscal que planteaba que era un delito interrumpir el tránsito, ese fue el argumento más fuerte para procesarlos. La jueza terminó definiendo que era una demostración del derecho a la libre expresión y de la protesta, ¿no? Que era importante cómo se resolviera este juicio, porque podía llegar a quedar sentado algún precedente negativo para cualquier sector del pueblo que quisiera salir a luchar, a reclamar por algo. Así que, bueno, todo lo que hemos presente ahí, que hubo delegaciones de muchos lugares, además de que yo representaba a Varela, también habían compañeros del Encuentro Colectivo de La Plata, hubo delegaciones de Tierra del Fuego, de Chubut, de Formosa, de Rosario, bueno, no sé si me olvido de alguno más, pero hubo de varios lugares del país, estuvimos ahí apoyando. También fue muy importante la solidaridad de otros gremios de Santa Cruz. Estaban los compañeros de ATE, de la CTA Autónoma, de CITRAI, que es el Sindicato de la Construcción. Estaban los judiciales. Bueno, o sea que había representantes de varios sindicatos de Santa Cruz, de delegaciones de todos los distritos de ADOSAC, de la provincia. Venían desde de Río Turbio, Río Gallegos, Puerto Deseado, Puerto Truncado. De toda la verdad que fue emocionante ver de que varios lugares de la provincia, del país, estábamos ahí apoyando. Se hizo sentir ese respaldo a los compañeros que estaban siendo enjuiciados. Y es muy probable que también eso haya influido en la decisión de la jueza, ¿no? Porque había mucha emotividad, los bombos no dejaban de sonar, los cánticos, así que tuvimos dos jornadas a full, con acampe incluido, ¿no? En la noche del medio estuvimos ahí cantando, guitarra, no cesaba el ánimo para lograr la solución de los compañeros, ¿no? Así que el verlos salir de la segunda jornada del juicio con esas caras decían muy emocionadas, ya uno ya veía esa cara y decía, ya está, ganamos. Así que cuando salieron a declarar que fueron absueltos, eso, imagínate, estalló en una gran alegría que todavía la siento en la piel, ¿no? En la piel, en el corazón. Esta movida por la que pasamos, yo creo que todo lo que tenemos ahí nos va a quedar un registro pegado en la piel, que no lo borraremos tan fácilmente. Y sobre todo el a veces cantamos, ¿no?, que la unidad de los trabajadores es importante, ¿no?, para la lucha, y en este juicio quedó sobre todo quedó expresado de que esa unidad, si se logra, da su rédito, ¿no? No sé si se escucha bien ahí, Lucas. Sí, se escucha, pero la verdad, te digo, Ever, te soy sincero, estoy muy poco informado, recién leí un poco de lo que fue toda esta manifestación, este acampe, y todo esto que fue el juicio, y me estoy enterando también por vos. Mira, para vos, Lucas, y todos los oyentes, no, si quedó claro esto que acabo de contar, además podría agregar a ADOSAC, que es el sindicato representativo de la provincia de Santa Cruz, es un sindicato que también pertenece a la CETERA, que sería la coordinadora de los sindicatos de todo el país. Bueno, para que sepan los oyentes y compañeros docentes que nos están escuchando, que en ningún momento se acercaron para mostrar solidaridad y apoyo a los docentes de santacruceños, ¿no? Que una de las que tendría que estar presente, digamos, no podrían faltar, ¿no? Un sindicato de la CETERA que está pasando por semejante trance y no asisten a apoyar y a acompañar esta lucha, digamos, lo que estábamos ahí no podíamos entender cómo puede ser, digamos, una situación así de tanta negativa, ¿no? Sabemos que en algún punto tiene que ver con las diferencias políticas. La CETERA está dirigida por la agrupación Celeste y como la DOSA hay compañeros que son, están en oposición a la Celeste, ahí podemos entender, pero me parece que en situaciones de mucho trance, a pesar de ello, deberían estar, ¿no? Ever, decime, el acampe ahí, ¿ya están despejando todo, ya se están volviendo? ¿Qué está pasando? Sí, nosotros en este ya momento? Terminó anteayer ya terminó ya fueron a un absurdo los compañeros y ya el acampe se levantó, hicimos una movilización por Gaita Olivia, era también muy emocionante recibir los bocinazos, saludos de los vecinos de Gaita Olivia, de alguna forma expresando el apoyo y la solidaridad también, ¿no?, con la lucha que llevamos ahí adelante. Bueno, Ever, la verdad, muchas gracias. También se nos está terminando el programa. Y la verdad que es una alegría tremenda de poder, la verdad, conseguir algo con este juicio que duró 4 años. Este gremio ADOSAC de Río Gallego. La verdad es una alegría enorme. Ever. Sí, sí, te estoy escuchando. ¿Tenés algo más para agregar? No sé, algo que quieras comentar. No, después por ahí alguna anécdota cuando vuelva para el próximo programa poder contar, pero en líneas generales con eso, más que nada para informar a todos los oyentes de lo que sucedió esta semana, ¿no? Muy bien. Así que me alegro mucho que podamos haber hecho esta comunicación. Y que además sé que se está haciendo el programa desde una reunión importante para generar una corriente docente a nivel nacional. Y bueno, la verdad que haya salido el programa con estas características, me parece, me enorgullece de ser parte también de Puño y Letra. A mí también, la verdad, yo estoy muy agradecido que FM Radio La Barriada nos haya brindado este espacio. Y justamente también 4 años ya de lucha con FM Radio La Barriada. Estamos cerrando ya el programa. Para recordar, hoy es el Varela Rock. Y también podemos estar disfrutando del teatro de adultos en la Casa de la Cultura. Muy bien, vamos cerrando. Recordemos que va a tocar Ratones Paranoico y La Bordo, que es una banda de Argentina que está teniendo cada vez más repercusión. Y bueno, no sé. Ever, la verdad, muchas gracias. Bueno, les mando saludos desde acá de Santa Cruz y nos estaremos viendo la próxima semana ahí en FM La Barriada. Dale, traenos muchas anécdotas, no cosas raras, por favor, Ever, compórtate. Bueno, dale, Ever, mucha suerte, que vaya todo bien, como está yendo últimamente, mucha suerte, y nos estamos viendo pronto. Ahora vamos a un mensaje. Y nos fuimos, ya la verdad se nos fue todo, así que nos estamos yendo. Chau, chau. Los sábados, pégate una vuelta por el aire de FM La Barriada. Puño y Letra. Un programa para docentes, hecho por docente. Puño y Letra. Acompañando tu día a día en la labor de enseñar. Los sábados, a las 10 de la mañana. Prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Durmiendo conmigo.